Elvio García, el puestero más antiguo del persa más antiguo, del persa Mendoza, en la calle General Paz. Buenos días. Buenos días, señor. Este es General Paz 265, creo que. Uh-huh. Incluso soy una de las personas más antiguas que estoy acá. Donde cuando se comenzó acá, pusimos unas maderas, pusimos unos plásticos arriba y ahí lo metimos, que era todo piedra. Como lo sacaron de la calle, lo tiraron exactamente como si fueron unos animales. Pero de poquito fuimos poniendo el piso, haciendo el contrapiso. Yo me acuerdo que yo mismo vine a hacer el contrapiso con las cosas. Después colocamos el piso de mosaico, hicimos cada uno. Yo me hice el como era este que tengo acá, el localcito ese, porque antes era de 2 metros por 2 metros. Ahora se ha estirado, se ha hecho de cuatro metros. Uh-huh. Bueno, ¿cuánto hace que está trabajando acá, don Elvio? Yo calculo que más de 30 años, fácil, no tengo la edad, que acá lo metió el turco Fallá, lo metió, fue para una fiesta, porque en la calle ya no se podía estar, tanta gente que venía de afuera se podía vender y la gente ya no podía circular más. Uh-huh. En esa época usted me contaba que vendía artesanía. Sí, en ese tiempo yo vendía artesanía. Incluso una vuelta me quitaron la artesanía, no sé para qué les servía, si lo único que me servía a mí para poder sacar un peso para comer. Ajá. Desgraciadamente me tenía que volver a la casa con las manos vacías. ¿Mm? Bueno, y ahora usted tiene un local de ropa acá. Exactamente, un local de ropa, sí. ¿Mm? Bueno, y me contaba, hablábamos recién. Claro. Que esto cuando empezó era un tinglado hecho así nomás. Sí, Ustedes, por supuesto. Aparte del piso, hicieron otros cambios. Claro, fue que se empezó a poner una madera en ese tiempo, se puso unos plásticos arriba y ahí estuvimos trabajando. Que la primera gente que entraba incluso tenía miedo, llegaba hasta la mitad del vacío, pegaba la vuelta y se iba para la calle. Hasta que esto de poquito, sí. Yo me acuerdo que yo salía a la 1 de la tarde, hasta las 4 de la tarde me ponía a vender en la calle y ganaba más que está todo el día acá, porque a veces no se vendía una moneda. Claro, lo que pasa es que incluso el día de hoy también es perseguido el vendedor ambulante, es acosado por la municipalidad. Claro, pero yo en ese tiempo yo trabajaba con artesanía. La artesanía la fabricamos nosotros en mi casa, que eso lleva mucho tiempo, lleva pulido, lleva otras cosas. ¿Qué es lo que hacía usted? Aros, collares, todo eso. Lo que es artesanía, para más de todo, para embellecer a la mujer, dice. Bueno, y hablando también, cuando llegaron, el techo acá era otro techo. Sí, era un techo mucho más bajito acá abajo. Y ahora, bueno, ahora diferente porque lo maneja la dueña y lo han hecho bien comercial. Ajá. Ya no es como antes, ahora es una cosa comercial. Bueno, y yendo de la mano también, bueno, ya le vamos a preguntar de paso Cañazo, ¿no? ¿Cómo ve, cómo van las ventas? ¿Cómo sigue viniendo la gente al persa? Sí, sigue viniendo. Lo que pasa es que cada vez está más caro. El poder adquisitivo de las personas no alcanza para comprar. Viene la gente, pregunta y pregunta. Como yo le digo, a mí me aumenta el alquiler. La ropa toda la semana aumenta y desgraciadamente a la pobre gente no le alcanza. Claro. No le alcanza por los magros sueldos que están cobrando. Claro. Bueno, don Elvio, no sé, ¿alguna historia, algo que quiera contar antes de cortar la nota, que no, se acuerde, una anécdota? Sí, la historia que lo único que le puedo contar, porque a veces me gusta escribir, a donde había escrito que los primeros años eran todos chilenos, que venían, ponían, que más de todo eran tipos que se habían disparado allá con el golpe militar de Pinochet. Resulta que ponían cueca, tonada, pero se compuso un poco y se volvieron casi la mayoría a su país. Ajá, bueno. Y ahora ha venido personas de, de Bolivia, hay mucha gente acá. Siempre el trabajador migrante. Sí, casi todo. Y bueno, no queda otra que seguir. Bueno. Que sí, yo trato de venir a trabajar y que sea en mediodía. Ya tengo 80 años y vengo a trabajar porque me gusta el trabajo. No me gusta que nadie me regale nada. Lo que a mí me encanta, ¿sabes qué? Con el sudor de mi frente llevar, toma, a mi casa vamos a comer eso. ¿Ah? Claro. No quiero que me regale nada, ni actualmente. Prefiero que nadie me regale nada. La dignidad del trabajo, don Elvio. La dignidad del trabajo, eso es lo que lo lleva a superar al ser humano, a la persona y al hombre, ¿o no así? Bueno, muchísimas gracias, don Elvio. Bueno, no tiene por qué, suerte y que ande bien.